Corresponsales del Pueblo informan. Por lo menos unas 400 familias y una escuela de San Vicente de la Revancha, municipio Junín, en el estado Táchira, quedaron nuevamente incomunicadas producto de un deslizamiento de tierra de aproximadamente 100 metros en el sector de La Mesa. Protección Civil Táchira y CAICE, con informes por las lluvias, actúa en el sitio con trabajo preventivo y de remoción de sedimento que una vez más genera incomodidad en la población para poder ejercer sus actividades agrícolas habituales y movilizarse a los centros de acopio y comercialización. Cesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, informó que lo acontecido se produjo el pasado sábado a consecuencia de las precipitaciones últimas 24 horas con el paso de la onda tropical número 3 que genera interacción sobre la zona de convergencia intertropical. Canal también reportó deslizamientos en el sector Mesa de Aura del municipio Andrés Bello con una obstrucción de la vía del 45%, donde oriundos de la zona y responsables de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, realizan los primeros trabajos de despeje. Sobre información de la Dirección de Comunicación e Información del Gobierno Bolivariano del Táchira, Bernardo Canal comentó: la zona de convergencia intertropical, la misma pues trae como consecuencia algunos resultados producto de lo que tiene que ver deslizamientos tanto en la troncal 1, ramal 14, como en la vía que conduce hacia San Vicente de la Revancha, deslizamiento que genera obstrucción total en las diferentes vías, en el incremento de la quebrada La Brava, genera lo que es material granular sobre la carpeta asfáltica, genera obstrucción y paso vehicular en estas zonas. De igual manera pues Corpo Inta ya se traslada en lo que tiene que ver esta zona específica, el cual que es responsable de la comisión del CAICE, como también en la ramal 14, lo que es la dirección de CAINTA, cabezada por el ciudadano general Nilton Trejo, para pues hacer lo que son los trabajos de mitigación, reducción de riesgo y remoción del material granular en esta importante arteria vial. Este deslizamiento en lo que tiene que ver la ramal, específicamente la vía que conduce a San Vicente de la Revancha, genera como consecuencia pues la obstrucción y aislamiento de 400 familias, una escuela en esta zona tan importante de aproximadamente 100 metros de longitud. Estamos hablando que es un material grueso y fino, el cual que está sobre el tendido, sobre este importante terrenal. Por ello que nosotros nos activamos, ¿no? La comisión del CAICE, a través del informe prelluvia, se realiza un trabajo preventivo, pues se hace un trabajo de manera mancomunada con lo que son las alcaldías, lo que tiene que ver el municipio UNI. Desde el pasado sábado se encuentra obstruida, ¿no?, este importante terrenal, una longitud aproximada de 100 metros. Ya pues comisiones de protección civil realizaron los informes de rigor, posteriormente pues dándoselo pues a los organismos competentes. De igual manera, pues lo que tiene que ver en la ramal, en la troncal 1, cerca de Mesa de Aura, tenemos un deslizamiento en un aproximado de 45% de obstrucción de la vía. Oriundos de la zona realizan los primeros trabajos. Posteriormente, pues Barrio Nuevo Retricolor, como responsable de la zona, se traslada al sitio para realizar lo que son los trabajos de remoción de material granular. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y corresponsales del Pueblo.